Abba Kadosh, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda gabaya a nuestro Mesías. Amén, ve amén. Por favor, siéntense, hermanos, hermanas. Su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hay en español, en inglés, en francés, en alemán, en filipino, en coreano, muchos idiomas más. Hay muchos escritos. Así es de que disponga de todo ese material gratis, sin ningún costo. Bueno, hemos venido hablando sobre la santificación. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, este tema ya lo compartí en el radio hace 2 meses, más o menos, pero yo me comprometí a darlo acá porque hay muchos hermanos que no podían conectarse a esa hora. Yo le titulé hoy a este tema Por Siempre. Y decía yo en el radio, hace tiempo escribí unos apuntes. Yo todavía no conocía al Eterno, aunque desde niño, muy pequeñito, he temido al Abba Kadosh para guardarme. Pero yo escribí unos versos y dicen así: heme aquí en la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio, escribiendo las páginas blancas de mi vida. Un borrón utilizar tal vez quisiera, sin embargo lo escrito, escrito queda. Y después escribí esto: es verdad que total felicidad jamás se alcanza, pues después de una alegría sobreviene usted, sobreviene nuestra esperanza, y muere así morimos en desesperanza. Algo así decían los versos. Pero recuerden, todavía no conocía al Eterno. Entonces un día el Eterno me tocó y me dijo: me gusta lo que escribiste, porque uno escucha su voz, créanmelo, eso es real. Lo siente uno en su espíritu. Pero en esta parte estás equivocado. Quiero que me conozcas totalmente. Y entonces los apuntes, sí, heme aquí en la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio, escribiendo las páginas blancas de mi vida. Es decir, que nuestra vida está en blanco, como estas hojas, y cada quien escribe lo que quiere. Según las actitudes que tomemos en la vida, será nuestro futuro. Eso lo voy a explicar en otro tema, pero bueno, ahorita viene al caso. Según lo que tú escribas, el Eterno te entrega la vida así, en blanco. Y si tú escribes cosas buenas, tienes actitudes buenas, no eres envidioso, no eres lujurioso, no eres celoso, no buscas el mal, siempre te irá bien en la vida. Entonces la parte de escribir las páginas blancas de mi vida, y cuando yo escribí un borrón utilizar tal vez quisiera, era cuando cometía yo alguna cosa que no le agradaba al Eterno. Después dije: sin embargo lo escrito, escrito queda. Eso fue desde hace muchos años. Entonces, como niño, entendí yo el mensaje del Todopoderoso, que Él lo que quería era que escribiera yo en las hojas blancas de mi vida puras cosas buenas, positivas. Es decir, no envidiar a nadie, no codiciar, no mentir, no tomar nada que no fuera mío, etc. Entonces, escribir cosas buenas siempre. Y de tal manera que los versos son muy... es muy grande la poesía, entre comillas, que escribí. Pero cuando llegué a la parte de: es verdad que total felicidad jamás se alcanza, pues después de una tristeza viene una alegría, o de una alegría viene nuestra tristeza, y muere así nuestra esperanza, algo así decían los versos. Esa parte es la que me corrigió el Eterno. Me dice: no, vas a conocerme ahora, y entonces vas a ver que siempre vas a tener gozo y felicidad, aunque pases pruebas y tribulaciones. Y luego, si no mal recuerdo, los versos dicen: por medio de mis padres me formaste, y aquí estoy, Señor, para exaltarte. Vean, por medio de mis padres me formaste, pero es Él, y aquí estoy, Señor, Adón, para exaltarte. Algún día traeremos esas poesías y nos tomamos un café, pero fuera de Shabbat. La idea es que, bueno, dice un dicho por ahí que todos tenemos, algo de médico, bueno, sí, soy médico, algo de locos, sí, por Yahshua, y algo de poetas. ¿Quién ha oído eso? ¿Y cuánto tienes de médico? ¿Andas recomendando tés a la comadre? ¿De loco? Bueno, pues a lo mejor todos estamos locos, pero por Yahshua. Y de poetas, a todos se nos ocurre escribir algo. Eso es a todos, absolutamente, seamos poetas o no. La idea es esta: el Eterno me tomó, y esa parte de la poesía, por así decirlo, es la que me dijo: no, vas a conocer el gozo que hay en mí. Estoy hablando de hace muchos años, muchos, muchos años. Ahora, vuelvo a repetir, todavía no se me había revelado la palabra del Todopoderoso. Yo entendía, amados preciosos, que hay una vida por siempre, llamada vida eterna, la eternidad, con todo lo que le rodea. Ahora, explico, cuando todavía no nace la persona para Yahshua, solo piensa en el tiempo presente, es decir, en lo que puede vivir aquí en la tierra. Por eso la gente se desenfrena. Entonces no le interesa otra cosa más que el presente, cuando una persona no conoce a Yahshua. Ahora, la persona no ve más allá y por eso peca. Ahora, solo se interesa, repito, en el tiempo presente y no en el porvenir. No se interesa en la vida eterna. Piensa que esto así algún día acabará y tal vez muera, lo sepultarán y hasta ahí nada más. Pero no. Ahora, quiero ir a este punto. He explicado, amados hermanos, he explicado sobre la culpabilidad. De hecho, hay un audio en gozoypaz.mx sobre la culpabilidad, y quiero recalcar en los próximos temas mucho sobre eso, porque eso produce cantidad de enfermedades. Ahora, pero permítame hablarles de esto hoy. Por favor, goza esta charla hoy. Estate relajado, gózala, porque todo es por experiencia en la palabra del Todopoderoso. Todo. Ahora, la culpabilidad hace que se perpetúe el tiempo. Si quieres anotar algunas ideas y tú después puedes ministrar con ello. Cuando una persona no tiene culpa, entonces el tiempo va pasando, aprendemos de nuestros errores, no los volvemos a cometer, pero aprendemos, gracias a Yahshua, de nuestros aciertos para hacer cada día mejor las cosas. Pero aquella persona que tiene culpa hace que todo el tiempo sea así, perpetuado, o sea, como si fuera eso siempre. Y entonces eso se traduce en miedos, en temor, en terror, en crisis de pánico. Eso es la culpa. Y yo voy a hablar en este próximo miércoles sobre la ansiedad generalizada, para que se dispongan a sanarse todos. Ahora, el diablo mete de la manera, es decir, de una manera mala ver las cosas. ¿Se acuerdan de la perspectiva? Ok, entonces el diablo pone en la mente de las personas que el futuro será igual al pasado. Entonces eso no, por eso el Eterno me cambió los versos de mi poesía. Y estoy hablando de que era yo prácticamente un niño. Entonces, a ver, el diablo lo que quiere meterte a ti en tu cerebro, en tu mente, es que el futuro será igual al pasado. Pero no, en Yahshua ya no. En Yahshua tenemos otra perspectiva, la correcta. Recuerden todos los temas anteriores, repásenlos, porque si no, entonces no se le va a entender a todo lo que vamos a ir ministrando. Entonces, teniendo una buena perspectiva, vemos el futuro glorioso en Yahshua, no igual al pasado. Tus pecados fueron perdonados, tú que auténticamente hiciste arrepentimiento. Bueno, ahora, parte de la doctrina de la nueva era es que no existe el infierno. Entonces, ¿por qué lo dicen ellos? Por mala perspectiva. E inclusive hay muchos que fueron mesiánicos a nivel mundial. No me refiero a Gozo y Paz, sino a otro tipo de congregaciones, a otras congregaciones, bueno, donde realmente no guardaban bien los pactos, no guardaban bien el Shabbat, o no entraron al pacto, no entraban al pacto de circuncisión y demás. Entonces, a ver, el diablo les metió la idea de que no existe el infierno, y eso es mala perspectiva, porque aquí dice Yahshua que el fuego nunca se apagará. ¿Está? Entonces existe el infierno. No podemos decir que Yahshua, quien es el Mashiach y Elohim mismo, sea mentiroso. Ahora, de esta forma, con esa mala perspectiva de que el infierno no existe, entonces ellos dicen, existe un ser superior. Ellos dicen, existe un ser superior, sí, pero ese ser superior es incapaz de castigar a sus hijos. Es incapaz de castigar su creación. Eso dicen ellos. Entonces, dicen ellos, además esto, no castiga ni aquí en la tierra, ni en el futuro. Pero eso es totalmente errado. Es una perspectiva totalmente errada, no ven bien. Ahora, dicen ellos también esto, el infierno lo hace uno mismo. Bueno, ciertamente las personas pagan las consecuencias de sus pecados. Pero nosotros sabemos que esto es falso. Es decir, que sí existe un infierno como tal y que la Torah es la única verdad, la palabra del Todopoderoso. Ahora, ¿por qué es todo esto que estoy comentando? Bueno, la egolatría. Volvemos al ego. A ver, vamos a analizarlo. Miren, esto del ego lo he venido ministrando ya varias veces. El ego crea una falsa percepción y entonces crea una falsa sensación de seguridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ellos creen que pueden escapar del juicio de Yahweh. Pero no es así. Cada quien va a recibir su recompensa, si fue un santo, un kadosh, o su paga si fue un pecador, un impío. Entonces, a ver, porque las sectas a nivel mundial siguen avanzando y más rápido. Entonces, una mala perspectiva es una mala sensación en ellos de seguridad. Ellos se sienten seguros al crear una doctrina de la nada, de decir, miren, no existe el infierno. No existe. Entonces ellos tienen una falsa sensación de seguridad. Y esa falsa sensación de seguridad los lleva a pecar más y más, más y más, cada día, cada día, cada día. Ellos piensan que pueden escapar del juicio de Elohim. Ahora, Elohim nos ofrece en la Torah la vida o la muerte. Si no, no lo diría Yahweh, no hubiera dicho esto si no existiera el infierno. Bueno, cuando la persona renuncia a su ego, en ese momento hace la mejor decisión de su vida. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, por así decirlo. Es decir, la persona renuncia a su ego y es cuando la persona se salva gracias a Yahshua. ¿Por qué? Repito una vez más. Porque hizo la mejor elección. Se somete al señorío de Yahshua y dice, ya no voy a mandar más yo, va a mandar Yahshua en mi vida. Entonces la persona cambia la culpa por el gozo. Y cuando se cambia la culpa por el gozo, la mala percepción se va en Yahshua, se va. por eso invitamos a todos a hacer liberación. Ahora, el que es malo con los demás, por amor a los suyos debe cambiar. Entonces, tener shalom en su corazón. Ahora, pongan atención lo que voy a decir, amados hermanos. En los no salvos, ¿qué dije? No dije en los salvos. Yo dije en los no salvos, la voluntad está atada al poder satánico. Por eso se necesita liberación a fuerza. El problema es el ego, porque el ego se opone a todo lo que sea libertad. La persona piensa que con su ego es libre. No, porque no se da cuenta que tiene ego siquiera. Por eso ministré en el tema del orgullo, que el último que se da cuenta de que tiene orgullo es la propia persona. Porque eso es como el mal aliento. La persona no se da cuenta de que tiene mal aliento hasta que alguien le dice, oye, ve a ver al dentista, puedes tener algún problema ahí, o no te lavaste los dientes, etcétera. Entonces, a ver, el ego hace que se crean miles y miles de denominaciones, de religiones, etcétera, etcétera. Porque el ego, el padre del ego es Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, con la falsa percepción, la falsa sensación de seguridad, dicen, no hay infierno. Ahora, como yo me dedico a ministrar muchas, pero de veras sí, muchas almas, entonces lo que me estoy encontrando es que esas doctrinas están avanzando por millones de personas. Es decir, están entrando esas sectas millones de millones de millones de millones de personas. Porque entonces ellos dicen, bueno, Dios es bueno, Él no puede castigar a sus hijos, a su creación, no existe el infierno, pero esa es una mala percepción, no están viendo bien, y eso es por ego, porque ellos ya le quitaron, así como quitaron el Shabbat, también quitan el infierno, pero Yahshua lo cita. Ahora, ya expliqué que el ego es usurpación del poder de Yahweh, de Dios para los nuevecitos, de Elohim, Yahweh. Entonces la misma persona ha creado su ego, y solo esta persona puede renunciar a ello. Lo expliqué desde los primeros temas. Si esta lámpara fuera una persona, bueno, se echan fuera los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y salen los demonios. ¿Y el ego? ¿Cómo? Esta misma persona, sea un hombre, sea una mujer, tiene que renunciar a su ego. No lo puedo hacer yo. Y el ego no se va con una oración. Tiene que ser la propia persona. Entonces, es aquí cuando empiezan las luchas. Decía yo en otros temas, si obedecer o no a Elohim, a Dios. El obedecer o no a Elohim. De hecho, ya lo expliqué en otros temas también, que no se necesita un faraón exterior, sino que la propia persona es su propio faraón. Ni siquiera necesita a otra persona que sea su patrón, por ejemplo, que no lo deje guardar el Shabbat. No. Ni siquiera estamos hablando de eso, sino que la propia persona es su propio faraón. Es decir, no se deja él ser libre en Yahshua, es su propio faraón. Eso es terrible, hermanos. Pero en medio de la luz resplandece las tinieblas, ¿o no? No, la luz resplandece en las tinieblas, ¿sí o no? ¿Quiénes están atentos? Aleluya. Entonces la luz resplandece ¿en qué? En las tinieblas. Ahora, debemos de ser parte del reino de Elohim, no ser parte de los anti-Torah, porque los anti-Torah pertenecen a Hasatán. Tienes que entender eso, al reino del adversario. Ahora, he ministrado sobre la fuerza de la voz de Elohim, Bendito sea tu nombre. Entonces dije que en el mundo se escuchan muchas voces. Y por eso expliqué en Éxodo 19 que la voz del shofar iba en aumento. ¿Por qué? Porque el shofar es su voz. ¿Recuerdas, Juan, el Apocalipsis? Y me volteé, oí a alguien con voz de shofar. ¿Sí se acuerdan? Entonces la voz del shofar iba más fuerte, mal traducido, no, traducido como bocina. No, no es una trompeta, no es nada de eso. Es la voz de Elohim mismo. Entonces, a ver, sonaba aún más fuerte y dice la Torá que iba en aumento. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel solamente escucharan la voz de Yahweh, no escucharan otra voz. Ahora, atención, la voz del ego, o sea, la voz del orgullo, siempre habla primero. Siempre. Antes de que siquiera Ruach HaKodesh nos hable, si la persona no ha renunciado a su ego, siempre. Miren, en estos últimos meses he estado ministrando así, literal, cientos de personas, o personalmente, o por teléfono, etcétera, y me han dicho: doctor, yo escucho una voz, pero no sé si es buena o es mala, etcétera, yo quiero saber qué es, pero siempre escucho una voz que me da órdenes. Ahora vamos a entrar a algo profundo. Bueno, entonces, ¿es su propio ego? ¿Es un demonio? ¿O puede ser Elohim? ¿El Ruach HaKodesh? Hay una forma de saberlo. Si la persona es sumisa, se deja ministrar, etcétera, sin duda es el Ruach HaKodesh. Puede ser su propia conciencia, pero generalmente las personas, seamos honestos, no les gusta someterse a Dios, a Elohim, a Yahweh. Entonces lo que están escuchando es la voz del ego, o bien un chef, un demonio. Pero la voz del ego siempre habla más fuerte. Ahora, y sobre todo habla primero. Entonces, a ver, tenemos algo aquí. Si la persona no está santificada, apartada para Yahweh, oirá siempre dos voces. Pongan atención porque vamos a entrar a cosas profundas. Va a escuchar dos interpretaciones de una misma cosa. Repito, si la persona no está consagrada a Yahweh, siempre va a escuchar dos interpretaciones de una misma cosa, aunque no lo diga al que está ministrando. Explico, yo estoy ministrando y no es que sea yo adivino, no, los dones de Ruach HaKodesh. Yo sé si esa persona está escuchando otra voz. En primer lugar, por los dones del Ruach HaKodesh, sí, eso existe, tú lo has experimentado, pero el lenguaje corporal también habla, y todo eso lo equipa uno, nos equipa el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, el Espíritu Santo, tú lo conociste así. Y entonces esa persona al mismo tiempo está escuchando otra voz. No sé si me di a entender. Tienes que guardar el Shabbat. Sí, lo tengo que guardar, sí, pero en el fondo está escuchando otra voz, y hay que ver si es su conciencia, pero más bien es su ego, o bien un demonio que le está diciendo: no, no lo hagas, no, dile que sí a este, pero no, no hagas eso. A ver, cuando uno ya se consagró a Yahweh, entonces solo escucha uno la voz de Yahweh. Ya no hay demonio que nos susurre al oído. Por eso es tan importante renunciar a todo lo que es el mundo, todo lo que es la carne, todo lo que es pecado. Si una persona hace chisme, difama, etc., quiere decir que le hace caso al adversario, porque el que hace que se mienta y que se difame, etc., todo aquello es a Satán. Es imposible, no crean eso, hermanos, es imposible que alguien difamador, chismoso, etcétera, tracalero, pueda escuchar la voz de Elohim. No la escucha, hermanos. Te lo voy a demostrar. Miren, todo el pueblo debería de haber escuchado, o debía haber escuchado, la voz de Yahweh, pero no soportaron. Y le dijeron a Moshe: Moshe, tú escucha por nosotros, porque si no, moriremos. ¿Está así? Bueno, no se oye. ¿Está así? ¿Está así? Entonces, desde ese momento, el Eterno decidió hablar a través de sus profetas. Ahora, vino Yahshua, él pagó por nosotros, murió, resucitó, bendito es Yahshua Mashiach. Y entonces, el mismo fuego que cayó en el Mishkan y en el Bet HaMikdash, es para encender el holocausto, es el mismo fuego que reposó en los 120 en el Bet HaMikdash. Y entonces es cuando tenemos discernimiento. Ya tenemos discernimiento. Es el mismo fuego, hermanos, porque nosotros somos el templo. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora, la idea es esta, para que se vaya entendiendo. Entonces, si tú te consagras, tú ya no tienes dudas. Ya no escuchas dos interpretaciones de una misma cosa. Como que la tierra es plana, ¿verdad? No, ya vimos que no, que es una esfera. Bueno, ahora, el ego de la persona dicta sentencia. Vean cómo actúa el Ruach HaKodesh. Por eso me gusta dar los temas aquí, porque me extiendo un poco más que en el radio. Entonces, a ver, el ego de la persona dice sentencia. Es decir, la persona todavía no se consagra. Está queriendo ser rescatada por Yahshua Mashiach. Entonces su ego le dicta sentencia. Pero viene el Ruach HaKodesh y revoca ese pensamiento. Cuando ya está uno consagrado, ya nada más escucha uno la voz de Yahweh. Aleluya. Pueden venir pensamientos intrusos. ¿Qué dije? Es que este tema es tan importante, el diablo te quiere robar la atención para que sigas escuchando dos voces, los que no están consagrados. A ver, cuando una persona ya está consagrada, ya no escucha dos voces, porque decidió que Yahweh sea su Señor. Entonces ya no escucha dos interpretaciones de una misma cosa. El ego en la persona, como lo tiene el ego, quiere decir que no se ha consagrado. Entonces, si el ego le dicta sentencia, viene el Ruach HaKodesh por compasión y revoca ese pensamiento o decisión de la persona. Todavía no está bautizada con el Ruach HaKodesh, ni tiene el sello del Ruach HaKodesh para la salvación. A ver, explico así. Hay un tribunal superior y un tribunal inferior. Esos dos tribunales en todos los países funcionan. Entonces, el tribunal inferior puede dictar sentencia. Pero cuando pasa al tribunal superior, dice, no, eso no procede. No procede porque faltó esto, esto y esto en el juicio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, a ver, el tribunal superior es el que dicta la sentencia final. Es así como actúa la mente, hermanos. Y como actúa más bien el ego, que es el tribunal inferior, o el tribunal superior, que es el Todopoderoso. Perdóneme que utilice estos términos para que sea yo más explícito. Entonces, a ver, el tribunal inferior dicta tu sentencia. Eres un pecador que no tienes remedio y te vas a ir al infierno. El Ruach HaKodesh le dice al oído: no, arrepiéntete, tienes solución, arrepiéntete, estás a tiempo. ¿Se dan cuenta? Está revocando el Ruach HaKodesh la decisión del tribunal inferior, que es el ego, porque el ego es totalmente inferior al poder del que todo lo puede, valga la redundancia. En este caso, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach es y será por siempre superior a todo, a todo, superior a todo. A ver, entonces vamos a retomar esto. Tú que no te has consagrado, sigues escuchando dos voces. Dos voces. El Eterno te quiere rescatar, pero el diablo quiere llevarte con él y te puede meter la idea de que no hay infierno, como millones están creyendo ahora en esos últimos tiempos. Una falsa seguridad, ¿me entiendes? De decir, no pasa nada. Si me muero ya y termino en polvo y se acabó. No, no es así. No, el Eterno dice que hay vida eterna y muerte eterna. Ahora, en la conciencia no cauterizada, ¿sí se va entendiendo, hermanos? En la conciencia no cauterizada va a decir, esto está mal, corrígelo. Ahora, el Eterno se vale de nuestra conciencia para avisarnos. Porque cuando ya se tiene cauterizada la conciencia, ahí ya no hay nada que hacer. Porque están hablando totalmente de demonios, por el ego que esa persona nunca quiso renunciar a sus pecados ni someterse a la autoridad de Yahshua Mashiach. Por eso es tan importante seguir ministrando estos temas, porque muchos piensan que son salvos y no lo son. Están cegados y tienes que permitir que el Eterno, por su inmensa compasión, actúe en tu vida, te quite la venda de los ojos para que puedas ver. Lógico, en buena perspectiva. Si no, vas a pensar que esto es otra religión más, pero no lo es. Aquí guardamos Torah. No es judaísmo. Decimos mesianismo, pero es un decir. Pero realmente somos los del camino. Somos de Yahshua. Somos de Yahshua. O sea, porque inclusive mesianismo, pues sería como agregarle otras cosas a la Biblia, ¿no? Pero no, nosotros guardamos nada más la Biblia. No nos interesa nada más. Ahora, mira, las decisiones que tomaste son erróneas. Por eso el Eterno, por eso empecé con esa poesía y les dije que, bueno, yo de niño ya escribía muchos versos y cosas, y después viene el Eterno y me dice, no, no, estás mal. A ver, vamos a recordar eso, perdóneme. Heme aquí, presente la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio. Sí, yo ocupo un lugar en este tiempo y en este espacio. Algún día platicaremos más profundo de eso. Y estoy escribiendo las páginas blancas de mi vida. Un borrón utilizar tal vez quisiera, sin embargo, lo escrito, escrito queda. Entonces Yahshua viene y me dice, no, hijo, no, no. Si tú te arrepientes, yo borro todo eso. Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y yo me sentía muy poeta. ¿Te das cuenta? De hecho, yo he revisado, bueno, no voy a mencionar nombres acá, pero de muchos poetas, fulano, fulano, fulano, fulano, de varios países, incluyendo de México, y digo, Padre Eterno, esto le llaman arte, pero todo está mal. Es decir, para arte del mundo está bien, pero todo está mal. Todo. Poesías de las que tú quieras. O las canciones del mundo, ¿no? Pura amargura, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, todas las decisiones erróneas, llámense errores o bien pecados, si tú te arrepientes hoy, el Eterno las perdona. Pero ya no vuelvas a cometer eso. Y entonces solamente escucharás la voz de Yahweh. Porque el someterse al Señorío de Yahshua es eso. Que Yahshua está en su trono celestial, quien es Yahweh mismo. Y entonces solamente escuchamos su voz. Ya no escuchamos dos voces. Las decisiones las tomamos correctas, porque Él es bueno y nos va aconsejando qué hacer. Por cierto, hoy es 8 de febrero 2019. Acabamos de iniciar el mes 12. 12. Y hay que festejar Pesaj del 20 al 21, porque el equinoccio es el día 20 de marzo. No va a ser el 21 en este año. es el 20 en este año, 20 de marzo. Entonces nosotros, según la ley del equinoccio, estamos en lo correcto. Si se toma Pesaj en abril, lo vas a festejar en el mes 2. Y por lo tanto la fiesta de Sukkot la vas a festejar en el mes 8. Y entonces vas a pecar. Miren que el Eterno está teniendo compasión. No soy el único ni el mejor, porque hay otro grupo grande de judíos que fueron ortodoxos, que ya creen en Yahshua como el Mashiach y como el Elohim mismo, y van a festejar Pesaj en la misma fecha que nosotros, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, analicemos esto, pongan atención. A ver, ahorita que se presenta este el momento, muchos están escuchando dos voces. Bueno, ¿cómo? ¿Es este o hasta en marzo o hasta abril? Bueno, por si las dudas, tomo los dos. No, no, no, porque si no, de todas maneras vas a pecar. O sea, no pienses que estás en una católica romana donde puedes tomar la hostia en la mañana, mediodía y en la noche del domingo. No, no, no, no, no es así. No, además aquí no es eso, es Pesaj. Es algo único, no es algo más, es único. Entonces, a ver, la cebada se les va a pasar. Se les va a quemar como en el año 2016. Y entonces, ¿qué se va a ofrecer al Eterno? ¿Cebada quemada? ¿Pasada? ¿Se dan cuenta? Es que ahí se están escuchando dos voces, dos interpretaciones de una misma cosa. Ahora, el mes 13 hay que agregarlo dentro de un año, no ahora, porque las lunas van así. Entonces habrá 13 meses, de eso yo ya hablé bastante, el año que entra, pero estamos ahorita en el mes 12, y entonces vamos a tomar Pesaj como lo quiere el Eterno. Ahora, el ego es lo último en morir en las personas, el orgullo. Si no, cuando has ido al panteón, hemos ido a los panteones porque alguien fallece, vemos los mausoleos muy grandes, las lápidas, he aquí el gran señor o la gran señora, etcétera. El ego es lo que muere al último. Entonces, a ver, vuelvo a retomar el tema, perdóneme. Como hay egolatría, idolatría. Entonces hay usurpación del poder del Elohim. Y la persona dice, no, yo estoy bien así. Aunque siga escuchando que el Ruach HaKodes le susurra, le habla el Eterno para que se arrepienta, dice, no, yo estoy bien así. Y entonces en su falsa perspectiva se queda. ¿Por qué? Porque la persona ególatra no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Yo tengo que ver, tú igual, y de ahí percibimos, y de ahí interpretamos. Es como los hermanos de Jalel. Ellos ven sus notas, sus pentagramas, sus notas musicales, ellos ven, perciben, interpretan. Cada quien con su instrumento. Ven, perciben, interpretan. Repite eso, por favor. Ahí está bien. Okay, pero una persona que no perciba bien, o sea, que no vea bien, va a percibir mal. No va a ver bien. Si, vamos a poner, si alguien necesita anteojos y no utiliza los anteojos, dirá, ¿qué notas son? No está viendo, no va a percibir bien y no va a interpretar bien lo que le toque interpretar, pues tocar. Así queda más claro, ¿verdad? Entonces, a ver, la persona ególatra no interpreta correctamente nada de lo que percibe, porque está mirando mal. Hay mala perspectiva. Por eso no cumplen los mandamientos. Por eso, ojo, atención, la mayoría de las personas no ven que aquí dice Shabbat. No lo ven. Aquí claramente dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. y el séptimo es de Yahweh. Algo tan lindo, tan hermoso, tan claro, no lo ven. Y dicen, no, yo estoy bien. Es el domingo. Ahora ya entendiste. Ahora tú ya guardas Shabbat, pero no te has consagrado. Sigues escuchando dos voces, dos interpretaciones de una misma cosa. Y estás en el mismo peligro que los que no guardan Shabbat. Aunque te cubras la cabeza con el talit o la mitpahat, guardes el recato, etc. Pero la lengua no la has domado. Dice en Santiago que tenemos que aprender a eso, ¿no? Porque se doman grandes bestias, pero la lengua. Entonces, a ver, la persona ha, entre comillas, usurpado la autoridad del Elohim. Entonces, es que al usurpar, les voy a explicar algo, hermanos, a ver si me doy a entender, espero que sí. Tú eres inteligente, me vas a captar. La usurpación se da por una mala visión, por una mala percepción, por una mala interpretación. Por eso yo dije la mala interpretación de la Torah. Son dos audios y dos videos. Canal de YouTube Shalom 132, página gozoypaz.mx. Por eso es la mal o la mala, las dos están correctas. La mala interpretación o la mala interpretación de la Torah. No se ve, no se percibe, no se interpreta correctamente. Entonces, a ver, ¿pero por qué lo hace la gente? Por eso, por un falso sentido de seguridad, de quererse sentir seguros en una religión, en un grupo donde no se les diga nada y puedan hacer lo que les venga en gana. El Tanaj, o sea, la Biblia y los juicios que marca Yahweh aquí, les parece a esas personas algo terrible. Dicen, no, ¿cómo va a castigar Dios así a sus hijos? ¿Cómo Apocalipsis? No, eso no lo creo. No, la vida es así y tomar y mujeres y esto y no pasa nada. ¿Te das cuenta cuántas hijas hay en el mundo? Dice el Tanaj, la Biblia, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, el ególatra cultiva cosas, entre comillas, buenas o dignas para él. Mira, en la sociedad se ven mil cosas. La gente hace donativos a los asilos de ancianos, a las casas hogar de niños desamparados. Sí, orfanatorios, porque ellos quieren sentirse bien y quieren salir en los periódicos con un niño. Le regala un cepillo de dientes. Es algo tan... Y luego tienen en sus, los viernes en la noche, tienen sus reuniones con copas, etcétera, el club fulano, el club perengano, etcétera. Dicen, qué buenos somos, ¿verdad? Fuimos hoy al asilo y entregamos estas cosas, o al orfanatorio y entregamos estas cosas a los niños. Qué buenos somos, felicidades. Todo ese mundo es un asco. Porque el Eterno no quiere eso. El Eterno dice que si bendecimos a alguien con la mano derecha, no lo sepa la izquierda. ¿Está? ¿O no está? Ahora, vamos al caso de la venganza. Dice Yahweh, mía es la venganza. El ejemplo claro es que las personas mismas quieren tomar venganza. El ególatra piensa que debe de compartir con Dios el juicio, que debe de compartir con Elohim la venganza. Y entonces le dice, hazte un ladito, Dios, yo también participo de la venganza. Sí, este me las debe, o esta, este, no, yo también. Eso es ego. Y mira cómo está el mundo, vengándose unos y otros. El dejar que Elohim actúe en la venganza, fíjense muy bien, el dejar que Elohim cumpla totalmente, porque los cumple de todas maneras, cumpla sus atributos, como es la venganza, entre otros, eso es bueno, porque de él es la venganza, no de nosotros. Y entonces quiere decir que se acepta la autoridad de Yahweh y no se usurpa o tratar de usurpar la autoridad de Yahweh. Ahora, cuando la persona perdona y bendice, como dice Yahshua, a los que le persiguen y lo ultrajan, entonces la persona queda libre. En ese momento queda libre. Por eso decía yo que la mejor decisión de la vida es renunciar al ego. La venganza solamente le corresponde a Elohim, a nadie más. Ahora, mucha atención. Cuando la persona ya se sometió a Yahshua, lógico, dejó el ego, queda libre, ya no va a juzgar, solamente le interesa la palabra del Eterno, se somete totalmente. Entonces esa persona es cuando empieza a ver milagros en su vida. Y no me refiero a ver milagros en cuanto que diga, bueno, ahora me va bien en mi trabajo, fuera de Shabbat, o esto o el otro. No, no. El Eterno empieza a utilizar a esa persona para hacer milagros y para que otros sean libres en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero el ególatra no. El ególatra ve como injusto. Por ejemplo, esto. Lo que dice el Eterno: castigaré el pecado hasta la tercera o cuarta generación. Dice el ególatra: pero ¿cómo puede Dios ser así? No, eso está mal. No, yo no estoy de acuerdo. Y entonces el cáncer de la abuela o bisabuela, abuela, mamá e hija, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí se demuestra. Dice en Deuteronomio 28: yo te heriré con ceguera, turbación de espíritu, locura, tumores. Todo eso está en Deuteronomio 28. Entonces el ególatra dice: no, yo no creo que Dios sea así. No, yo creo que no hay infierno. Entonces es una falsa seguridad. No castiga él hasta la tercera o cuarta generación. ¿Qué culpa tienen mis hijos? Si yo fui pecador, dicen ellos, ¿qué culpa tiene este niño que es inocente? Pero según el Eterno no es así. Porque en Oseas dice: como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Está? Él lo cumple. Entonces, a ver, el ególatra quiere un lugar seguro para él, donde nadie lo toque, ni Elohim, o sea, ni Dios. Hablo así porque hay muchos nuevecitos, amados. Entonces, en lugar de romper las maldiciones en el nombre de Yahshua, en lugar de confesar los pecados y hacer liberación, acumula más ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Entonces, el Eterno dice en muchas ocasiones que los impíos van a morir, perecerán. Dice que los impíos serán destruidos. Y vemos ahora cantidad de tolerancia para todos los pecados. Entonces, por eso esos grupos están creciendo mucho, porque no les ministran con la verdad. Están engañados desde el pastor hasta el más pequeño ahí. ¿Recuerdas el tema de la corte celestial? El Ruach HaKodesh no da audiencia. Yahweh mismo no da audiencia a alguien ególatra, mentiroso, usurpador, difamador. Él no da audiencia a ese tipo de personas. Él da audiencia a sus hijos obedientes. Eso dice el Tanaj, porque Él nos oye, porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Y por eso decimos: porque tuyo es el reino, el poder y todo esplendor. Nadie más. Tuyo es el reino. No que nosotros, a ver, yo voy a reinar porque se me antoja. El poder para enjuiciar a alguien, no. De Él es la venganza. El esplendor, ¿para quién es? para Yahweh, no para nosotros. Ahora, yo voy terminando. He oído muchas veces a la gente: quisiera encontrarme a mí mismo. Mira, me gusta mucho visitar librerías y aquí y allá cuando salgo de la ciudad. Me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Y hay cantidad de libros de encuéntrese a usted mismo, conózcase a usted mismo. De hecho, en el consultorio fuera de Shabbat, las personas me dicen: quisiera yo conocerme a mí mismo. Y yo les digo: ¿quiere usted conocerse a sí mismo? Le muestro lo que dice la Biblia. No me lo tome a mal, es la verdad. Este es un espejo, véase en este espejo. Y me dicen: ¿pero cómo es eso? Bueno, en la carta de Jacobo, Santiago, dice, el espejo, o sea, donde se veían los Juanín, ¿recuerdan? O sea, el espejo es la Torah, la Biblia. Y entonces ahí nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Si yo me veo en un espejo y me puse mal el talid o la barba no me la peiné, pues me la voy a ver en un espejo normal, físico. Pero aquí va más allá, porque se ve el espíritu. ¿Cómo alma mía, cómo anda mi alma, cómo está mi alma? Si mi comportamiento va de acuerdo a lo que dice la Biblia o no. Si dice que debo ser bondadoso, generoso, ayudar al necesitado. Si dice que tengo que dar palabra de aliento, no pecar, no mirar lo que no me corresponde, etcétera, entonces lo voy a cumplir. O sea, mi testimonio, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua. Entonces, cada uno de nosotros acá nos vamos a analizar, y hoy en la noche, en Shabbat, sí, en Shabbat, vernos en el espejo. Aquí dice, no mentir. ¿Estoy mintiendo? Entonces, estoy reprobado. Aquí dice, no robar. ¿Estoy robando? Estoy reprobado. Ese es el mejor espejo. Entonces, a las personas, aquí en México decimos, se les dora la píldora, es decir, como que se les da un discurso para que ellos entiendan otra cosa. Porque te vuelvo a repetir, me dicen: doctor, quisiera encontrarme a mí mismo. Y entonces se meten en metafísica, con gurús, con brujos, yoga, tai chi, feng shui, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se encuentra uno mismo ahí. No. De hecho, tengo unas pláticas especiales que les quiero compartir después de todo eso. Entonces, el mejor espejo es la Torah. Ahora, ¿qué tenemos que ejercitar los que ya somos salvos? La paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Ruach HaKodesh. Entonces, en los últimos tiempos, como los que estamos viviendo y con lo que se va a venir, valga la redundancia, tenemos que tener más paciencia, más santificación. Recuerda, la santificación, Yahshua nos justificó, por eso somos salvos, por su sangre preciosa. La santificación es la obra preciosa del Ruach HaKodesh. Entonces, aquí es donde tenemos que tener paciencia, y explico claro, el tiempo no importará. Me refiero, hay que esperar a que venga Yahshua Mashiach. Y todo ese tiempo, tener paciencia, no desesperarnos, no gritar, no airarnos. Sobre eso voy a estar ministrando las próximas veces. Entonces, no se da la desesperación. Porque existe este tiempo presente, pero nos ocupa el futuro. No nos preocupa, sino nos ocupa el futuro. Y tenemos que aprender más. Todo lo que ya dije. Porque la culpa hace que el tiempo se perpetúe. Lo ministré hace un momento. Pero si ya no escuchamos dos voces, sino escuchamos la voz de Yahshua, disfrutamos del presente y pasamos pruebas también, y las pasamos porque Yahshua es bueno, Él quiere fortalecernos, y miramos hacia el futuro. Con algo tan sencillo voy a ir terminando. La gente no se preocupa por la vida eterna. Nosotros sí, por eso estamos acá. Todo lo que hagamos como el Shabbat ahora es el milenio, es representación del milenio. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es de Yahweh, 6,000 años de la creación. Y el otro milenio, de hecho, ya empezó con Yahshua, porque él viene en la madrugada del tercer día, no en el primer segundo del tercer día, no, en la madrugada del tercer día. Entonces nosotros vivimos en Shalom, no hay desesperación. Una vez que venga Yahshua, la paciencia terminará, porque ya no habrá necesidad de ella. Escuchen esto, porque es importante. Ya no necesitaremos la paciencia, porque estaremos en la misma presencia del Todopoderoso. A ver, analiza. Vamos a analizar un poquito, hay unos segundos más. Decimos, bueno, tengo que tener paciencia, esta enfermedad X, se va a pasar, se va a quitar este dolor, el dolor de cabeza, el dolor de piernas, eso se va, y pasa la enfermedad y ya, se quitó el dolor. Ok, tuviste paciencia para eso, paciencia para que venga Yahshua. Pasamos muchas pruebas. Cuando los hermanos pasan, no los critico, pero dicen, no, Roé, usted ni se imagina, he pasado esto y esto. Yo me los quedo viendo, digo, ay, Padre eterno, si supieran lo que yo he pasado. Pero me ven grandote y más o menos fornido y medio blanco, colorado, pues. Dicen, no, pues este, ¿qué tribulaciones ha tenido? Nunca ha padecido nada. Por eso no decir, ay, ni se imagina usted. No, porque no sabes lo que el otro ya pasó. O sea, lo que el otro ya pasó. La cuestión es tener paciencia. Entonces ni siquiera se nos nota cuando hemos estado enfermos. Ahora, la paciencia desaparecerá. ¿Qué otra cosa va a desaparecer? ¿Qué te viene a la mente que dice la Biblia que ya no va a ser? La tristeza, la profecía, porque ya todo se habrá cumplido, estaremos en la presencia de Yahshua, ya no será necesario, aleluya, porque entraremos a la eternidad donde no hay tiempo. Entonces ya no se necesita, no necesitaremos la paciencia. La paciencia la necesitamos ahorita porque hay tiempo que va corriendo, ¿sí? ¿Cuándo será el dolor de cabeza, doctor? Por favor, tómese bien los medicamentos. Tal vez en 2-3 días ya se fue el dolor de cabeza de su tifoidea. ¿Me doy a entender? Porque hay tiempo. En la eternidad ya no hay tiempo, hermanos. Ahí habita Elohim en la eternidad. Y estaremos con Él. Por eso su nombre es Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Es un tema que está en el canal de YouTube Shalom 132. Hayá, el que fue, el que es, el que será, por siempre. Ahora, Yahshua nos lleva de vuelta a casa. Eso ya lo ministré en la fiesta de Sukkot. Yahshua nos lleva de vuelta a casa. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? No hay reencarnación, ¿eh? No hay reencarnación. Aquí no ministramos Kabbalah. No. Pero pongan atención, bien atentos todos. ¿Quién atiende? Fuimos concebidos en su mente. Y fuimos concebidos en la eternidad. Y hacia allá nos lleva Elohim, a la eternidad. Bendito es su nombre. Pecar, escuchar dos voces, escuchar la voz del diablo, de alguien que me chismea aquí algo. No, hombre, no, ni loco. No. No somos de este mundo, los salvos. Pero si tú sigues escuchando chismes y te deleitas en la difamación y de esto, el otro, aquí y allá, para acá, tracalerías, truanerías, mentiras, robo, y agarro esto y que, cuidado, no eres salvo. No vas a entrar a la eternidad. No, es muy delicado hablar de esto. Y es ahí donde No, pues yo me voy, en gozo y paz son muy duros. Me voy a un lugar donde yo me sienta seguro. Pero es una falsa seguridad. Por eso dice el Taná, cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? El fin. Bendito Yahshua Mashiach. Cierren su Taná, amados Ajim. Por favor, estos temas son más profundos. Les pido que los revisen otra vez, porque yo sé que aquí, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, el Eterno toda Gabasa, que el Eterno nos habla. Pero muchas veces puede estar distraído o alguna cosa, y entonces ya no se capta igual. Pero son temas más profundos. Aleluya. Fuiste concebido en la eternidad. Ahí fuiste concebido. Los salvos, todos, de hecho todos. Pero los salvos vamos allá, hacia la eternidad con Él. Los que no quieran dejar su ego estarán con la eternidad, pero con Hasatán. ¿Ahora entendiste por qué las sectas quitan el infierno? Una falsa seguridad. Vamos a ponernos de pie, amados Ajim. Bendito es el Abba Kadosh. Abba Kadosh, te damos toda Gabá, porque ciertamente, aunque no abrí la Biblia, cité para cabo de tu nombre muchas citas de tu bendita palabra. Te damos toda Gabá, Yahshua Mashiach. Háblanos, Abba Kadosh, y muéstranos lo oculto que tú quieres que conozcamos. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mesías. Omén. Ve, omén. Bendito es el Abba Kadosh.